FP Radio Espada 17 107.3 en su programa Directo al Grano. Este el alemán que mueve las cosas de lugar. Oye. ¿Cómo se llama ese alemán? Alzheimer se llama ese alemán. Y estamos, como es natural, todos los viernes de 17 a 18 con nuestros panelistas. Nuestro amigo está aquí, don... Bueno, acá está Luis Pérez. Muchas gracias, gente, por escucharme. Un saludo a todo el mundo, a todos mis vecinos. Y con nuestra amiga panelista... Aquí estamos, vecinos, como todos los viernes a las 5 en punto, acá en Radio 107.3 FM, en su programa Directo al Grano. Bien, y tenemos hoy día el privilegio de tener una invitada de las nuevas generaciones. Una invitada que viene en representación del estudiantado. ¿Sí? Sí. Y ella va a darnos a conocer quién es realmente, cómo se llama y qué es lo que representa. Escuchémosla. Bueno, ¿quién es realmente? Magdalena Paredes. Bueno, soy actualmente estudiante de sociología de segundo año en la Universidad de Concepción. Estudié anteriormente medicina veterinaria en la Universidad de Chile, así que después participé del movimiento estudiantil del 2011, previamente al 2006. Soy militante de las Juventudes Comunistas y actualmente encargada política de las Juventudes Comunistas en la Universidad de Concepción, que finalmente, más allá de transparentar la militancia, es un sentir ahora un poco del contexto en el que nos encontramos, que todas las fuerzas de centro izquierda nos unimos bajo el techo de nos cobijamos finalmente bajo la bandera de la oposición. Y eso es lo que venimos a plantear, entendiendo también que las disputas nacionales siempre terminan en la reivindicación de los derechos que este pueblo tiene que seguir peleando. Y la educación, por supuesto, al igual que muchos otros temas, es uno de los más importantes y específicamente del cual yo puedo también aportar un poco más. Universidad de Concepción. Bien. Entonces, ya tenemos claro quiénes vamos a participar en el día de hoy. Mientras tanto, hagamos un espacio musical. A su campo una sombra muy sola y contempla su cielo nublado y bendice su siembra tan triste, esperando en la noche tan negra los jinetes que parten al alba. El hombre que se llama hombre, remonta su alma en la noche, y sus ojos, sus manos, su pueblo, son ojos, son manos, son pueblos de hombre. Es el hombre, es el hombre, es el hombre. Nos vacila la estrella, los corceles velos en el tiempo me han brindado una fiel compañera, bendiciendo el pan y el vino, contempla la paz de los muertos, su bandera es la nave del viento. Así nace el hombre del tiempo. El hombre que se llama hombre, su alma en la noche, y sus ojos, sus manos, su pueblo, son ojos, son manos, son pueblos de hombre. Es el hombre, es el hombre, es el hombre. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio CFM 107.3. Y decimos que estamos saludando hoy día también a las Montserrat. Todas las niñas, damas de nombre Montserrat, tengan un feliz onomástico. Es el saludo de la Radio Espacios y del programa Directo al Grano. Vamos. Vamos al grano. De Colecua. Señorita Magdalena. Dígame. Como estudiante universitaria, ¿qué puede decirnos usted a través de la radio específicamente sobre el tema que ha estado más en boga, especialmente desde el gobierno de la presidenta Bachelet, la gratuidad en la educación? Bueno, hablar de gratuidad es un tema bastante amplio y particularmente también como, y esto como parte del movimiento estudiantil de forma activa y desde hace muchos años, del 2006, 2011, actualmente, la gratuidad se entiende bajo el marco de una lucha mayor, y esa lucha mayor es recuperar la educación como un derecho social. Y de eso es lo que nosotros tenemos que estar hablando, no solo de gratuidad, porque la gratuidad es una parte de eso. Y como es una parte, es una de las partes más importantes también, así nosotros lo entendemos. Porque, derechamente, la mayor discriminación que se da y se daba ahora en menor medida gracias, como bien lo dijeron anteriormente, gracias a las medidas que se tomaron en el gobierno de la presidenta Bachelet. Una de esas fue poder abrir las puertas de las distintas instituciones de educación superior, entendiendo también que no son solo las universidades las que están adscritas al sistema de la gratuidad, también lo están algunos institutos y centros de formación técnica, que eso también es un avance muy importante, porque también entendemos que muchas veces los estudiantes y las estudiantes de precisamente esas instituciones son las que se ven y los que se ven en mayor medida discriminados. La gratuidad, porque es importante en el marco de la recuperación de la educación como un derecho social, porque permite que miles de jóvenes que antes no podían acceder a una educación de calidad, eso también es importante. No estamos hablando de cualquier educación, estamos hablando de una educación que tenga un sentido de creación de conciencia, un sentido de dinamismo social, un sentido de construcción de un país distinto. Y ahí la gratuidad tiene mucho que decir. No por nada, por ejemplo, la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, tienen porcentajes bastante altos de estudiantes con gratuidad. Creo que en la región la Universidad del Biobío tiene alrededor de un 70% de estudiantes estudiando con gratuidad. Eso es importante no solo por lo que ya dijimos, por crear, por romper estas barreras de acceso, que son barreras discriminatorias, sino porque también abre la posibilidad a que nos encontremos, a que los hijos y las hijas de trabajadores, de obreros, de trabajadoras del sector público, del sector privado, que finalmente no tienen la mayor cantidad de los recursos, puedan encontrarse con jóvenes, hijos de médicos, de abogadas, de profesionales, de empresarios, de empresarias, que muchas veces esa misma conexión inhibe a nuestra sociedad de poder construir en conjunto. Lo que se produce en las universidades, lo que se produce, por ejemplo, en la universidad donde estudio yo, en la Universidad de Concepción, es un ambiente de transversalidad. Eso es importante. La gratuidad no fue una demanda netamente de la izquierda chilena ni de un partido como, por ejemplo, puede ser el Partido Comunista. Si bien nosotros lo impulsamos, lo primero que hay que decir es que esta es una demanda del pueblo chileno, de la sociedad chilena, de incluso, ¿por qué no decirlo?, de la ciudadanía. Si bien no muchas veces no comulgamos con esos adjetivos, pero ¿por qué es importante decirlo? Porque los derechos no son patrimonio de un sector, los derechos son patrimonio del pueblo, y asimismo es como nosotros tenemos que entenderlo. Y el haber avanzado, y ojalá seguir avanzando, a una gratuidad universal, a no retroceder, a ser estoicos y estoicas, a ser enfáticas al momento de decirle a un gobierno como el de Sebastián Piñera, que todos entendemos las señales que ha dado con un ministro que habla de que el movimiento estudiantil no tiene razón de ser, que habla de que la gratuidad tiene que tener un límite, que habla de que le pide perdón a los sostenedores de los colegios por los años en los que se les ha sometido a falta, cuando en realidad el perdón tiene que estar hacia los miles y miles que aún al día de hoy, habiendo un 70% de gratuidad, no pueden acceder a una educación superior. O a los miles de niños y niñas que siguen siendo discriminados en los colegios, en las universidades. ¿Por qué? Porque no se respeta la ley de inclusión y de no discriminación, también emanada en el gobierno de la presidenta Bachelet. Más que nada quedarme con esa idea o transmitirles esa idea. Acá el movimiento estudiantil es parte de un movimiento social que busca recuperar derechos sociales. La educación es una de ellas, y dentro de esos derechos sociales o dentro de esos métodos para recuperarlo, la gratuidad ciertamente es un triunfo. Y así también lo han reconocido sectores que quizás en un inicio fueron un poco críticos y reacios a que la gratuidad se trabajara como tal, y ahora entienden que se avanzó, que se está construyendo un camino, y que ese camino necesita de todos y de todas. Bien, bien. Ha sido la opinión de la señorita estudiante Magdalena Paredes, de la Universidad de Concepción. ¿Alguna consulta, alguna intervención, alguna parte, don? Bueno, no, ninguna, pero en realidad, la quiero felicitar, señorita, muy clara, precisa en sus postulados. Sí. Lo importante es no abandonar esta lucha. No necesitamos gente ignorante. Las democracias se fortalecen, las naciones se fortalecen en cuanto a sus ciudadanos sean más virtuosos, más cultos. Y créanme, tener un montón de gente analfabetas son otros, solamente favorece a los poderosos, a aquellos que por derecho divino creen tener el poder eternamente, aquellos que por poseer un poco más de conocimiento nos explotan a diario. El día en que nuestros hijos puedan salir al extranjero, estudiar, no sé, Harvard, Cambridge, Salamanca. Oye, este país va a estar funcionando realmente, porque ahí va a ser el intelecto el que va a mandar y no el dinero. Compañero. Una opinión. Anita Luisa. Consultarle acá a Magdalena de qué forma la ciudadanía puede ayudar a ese movimiento. ¿Cómo podemos contribuir todos a que ese movimiento resulte? En ese sentido hay varias aristas. Lo primero es entender que el movimiento estudiantil es una de las tantas aristas de un movimiento social mayor, que tiene otras demandas que también son relevantes, como lo son la demanda de las pensiones, como lo es la demanda de la salud justa, digna, como lo es también la vivienda digna para nuestra gente, como lo es también un sueldo ético. Dejar de hablar de sueldo mínimo y empezar a hablar de sueldo ético, de salario ético, de condiciones laborales éticas, no sobreexplotar nuestros recursos naturales, sin conciencia de la naturaleza, sin conciencia de los trabajadores y trabajadoras, sin conciencia del campo, sin conciencia de nuestros pueblos originarios. El mundo estudiantil es una de las tantas aristas. A mi parecer, y creo que concordamos un poco con la opinión anterior, la educación es el pilar fundamental para que un pueblo, para que una población, para que una sociedad, para que una comunidad pueda surgir. Y surgir en todos los sentidos, culturalmente, intelectualmente, en términos de conciencia. La conciencia es una cuestión que se crea muchas veces en base a recibir una instrucción correcta. Cuando nosotros, desde chicos, estamos siendo discriminados porque tenemos la posibilidad de acceder a un colegio A y no a un colegio B, y ese colegio B te entrega todos los contenidos que te permiten dar una buena prueba de selección universitaria y quedar en una buena institución, y tú estás condenado o condenada a estudiar con otra realidad, y por ende toda tu vida va a seguir esa misma línea. qué es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos, ciudadanas, es básicamente comprender que hay una lucha mayor. Y esa lucha mayor, por ejemplo, habla de una nueva constitución. Esa lucha mayor, por ejemplo, habla de dignificar todos los aspectos de la vida humana. La educación claramente es uno de esos aspectos. Es un aspecto fundamental, medular, porque dinamiza, porque mueve, porque crea conciencia crítica, porque permite que cuestionemos. Que cuestionemos por qué ciertas personas están en el poder. Que cuestionemos por qué Sebastián Piñera pone a su familia en distintos cargos de representación cuando era una de sus principales críticas al gobierno de la nueva mayoría. La inconsecuencia muchas veces no se detecta. ¿Por qué? Porque también los medios de comunicación, en este caso todos sabemos que los medios de comunicación en Chile están monopolizados por un sector que es el sector empresarial, que también es quien domina el mundo privado, y en ese mundo privado también está la educación, lamentablemente, la salud, como ya lo dijimos, las pensiones. Lo que hay que entender es eso. Yo creo que la única forma de que el movimiento estudiantil tenga un correlato coherente, tenga la posibilidad de transformar la sociedad, es que todos y todas quienes conformamos las distintas instancias, desde la lucha de la población, desde las juntas de vecinos, desde las universidades, desde los colegios, entendamos que hay una lucha mayor. Y esa lucha mayor, insisto, es la recuperación de los derechos sociales. Entender que le pertenecen, que son inherentes a este pueblo, que no se tienen que ser otorgados de forma gratuita. Por eso a mí me crea conflicto un poco que la bandera del movimiento estudiantil sea la gratuidad. La gratuidad fue y sigue siendo una de las principales herramientas para poder aspirar a devolverle a nuestro pueblo el derecho a la educación. Y por supuesto también está salir a la calle. Salir a la calle es esencial. Acá en Concepción vivimos, después de 4 años, la marcha más masiva que se había dado en los últimos años. La marcha del 19 de abril convocó alrededor de 10.000 personas. Esa marcha, hace 4 años, no, o los 4 años pasados, no fue posible. ¿Por qué no fue posible? Nosotros entendemos también que el tener un gobierno de derecha ayuda, en este sentido, a que la centroizquierda se pueda unir bajo banderas comunes. Entender los derechos como banderas comunes, eso es fundamental. Pero salir a la calle y denunciar, tener espacios como este, yo saludo mucho y por eso vine corriendo un poco tarde a este programa, porque instancias como estas son las que nos permiten que más gente, que muchas veces no está enterada de lo que está ocurriendo, se entere, que no está enterada que el actual ministro de Educación fue parte de consorcios privados, que el Seremi de Educación en el Biobío fue parte de uno de los consorcios privados más deleznable, más aberrante, más avaros, usureros que ha habido, que es el de la Universidad Andrés Bello. O sea, hay situaciones que se tienen que denunciar y que la gente muchas veces no maneja porque lamentablemente esa información no llega. ¿Y por qué no llega? Porque tenemos cercos comunicacionales, A, B o C motivo. Pero las instancias son esas, son entender que hay luchas mayores, movilizarnos, eso es fundamental, transversalizar las luchas. Yo me quedaría con esas 3 ideas para poder hacerlo. Cortito, como paréntesis, no simpatizó mucho con la palabra ciudadano, ciudadana, pero recordemos que en la Revolución Francesa, que fue la que marcó un hito para muchos cambios en la humanidad, la palabra era ciudadano, ciudadana. Sí. Entonces yo estoy muy de acuerdo con esa expresión. Sí, yo, pero, bueno, no por polemizar. Sí, no, para aclarar un poquito el porqué, yo siento que es porque cuando uno habla de pueblo, por ejemplo, que muchas veces también no es tan bien recibido porque se asimila a banderas rojas y puede sonar un poco más... Más popular. Más popular, claro. Pero la ciudadanía pasa quizás lo contrario. Uno también, en términos legales, estrictos, no todos somos ciudadanos y ciudadanas. Quienes, por ejemplo, faltaron de alguna forma a las normativas legales, dejan de tener su derecho ciudadano, y me parece que también ahí hay mucho que avanzar. La legislación penal en Chile también discrimina, actualmente lo estamos viendo, o sea, el hecho de que el machi celestino no tenga la autorización de, por 24 horas, volver a su rehue para, con su espiritualidad, poder cargarse de energía y cumplir con la condena, porque no se está pidiendo que se absuelva, se está pidiendo una situación humanitaria que, de hecho, por convenciones internacionales se ha aprobado. Pero más que nada es eso, es por un concepto que creo que muchas veces tiende a provocar discriminaciones, pero en realidad, absolutamente de acuerdo en términos históricos, la Revolución Francesa que hablaba de la libertad, de la libertad del pueblo más explotado, de la igualdad, de la fraternidad exactamente, hablaba de ciudadano y ciudadana, y me parece muy muy bien que hablemos de ciudadano y ciudadana, de pobladores y pobladoras, trabajadores y trabajadoras, porque también en el lenguaje tenemos harto trecho que ganar. Bueno, en el lenguaje técnico, ciudadano, ciudadana, es aquella persona con derechos políticos. Exacto. Y en Chile, ¿quiénes tienen derecho político? Primero, mayores de 18 años. Exacto. Que no hayan sido condenados por delito que merezca pena aflictiva. 5 años y un día hacia arriba, creo. No, 5 años creo. Pero, no, ya no me acuerdo mucho de esa clasificación de aflictivo o no aflictivo. Pero básicamente es ciudadano aquella persona con derechos políticos. Según las leyes. Según la ley. Según la ley, en términos genéricos. Según la ley. Perfecto. Vamos ahora a un breve espacio musical. Señores, vengo a cantar de una fortaleza bella, con torres de pizarrón, muros de tiza y estrella, con torres de pizarrón, muros de tiza y estrella. Y si bailo resbalosa en el patio de la escuela, mi pañuelo al viento irá como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Mis soldados son pequeños, de ojos negros, verde, azules. Pasan la vida cantando, sueñan con mares y nubes. Pasan la vida cantando, sueñan con mares y nubes. Y si bailo resbalosa en el patio de la escuela, mi pañuelo al viento irá como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Construyen barcos y aviones que no mandan a la guerra. Sueñan que crecen veloces, van y vienen por la tierra. Sueñan que crecen veloces, van y vienen por la tierra. Y si bailo resbalosa en el patio de la escuela, mi pañuelo al viento irá como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo el fandango doble. Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Mi tía la pericona y mi pairino el redoble. Ah. Y cuando bailaron, y cuando bailaron. Y cuando bailaron, wifas se enamoraron. Ay, ay, ay, mi abuelita. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía. Mi abuela que coqueteaba, mi abuelo la perseguía. Mi tía se persinaba, mi pairino se reía. Mi tía se persinaba, mi pairino se reía. Cuando se enamoraron. Cuando se enamoraron, cuando se enamoraron, wifa que se casaron. Ay, ay, ay, mi abuelita. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba. Mi abuela bailó cirilla, mi abuelo la galanteaba. Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba. Mi tía que no era tonta con mi pairino bailaba. Cuando se casaron, cuando se casaron, cuando se casaron, wifa que se ensartaron. Toma. estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Hoy día con nuestro panelista, mi amigo señor Pérez, Anita Cofré, y estamos con una invitada de excepción, la señorita Magdalena Paredes, estudiante de la Universidad de Concepción, y ella milita en el Partido Comunista, quien viene a darnos su opinión como participante de la ciudadanía en general y también la de su corriente política. Señorita Magdalena, como nuestro programa es breve, tenemos que hacerlo a veces un poco misceláneo. Pasamos a otro tema ahora, pero lo tocamos acá: pensiones y sueldos. Hablamos de la educación. Tenemos hoy día en Chile profesionales de altísimo nivel, doctorados, doctoradas, que no tienen trabajo. 2.000 personas hasta el momento, según un... Y quienes tienen trabajo no les pagan más de 200 o 300 mil pesos sin contrato. ¿Qué opinión puede tener el Partido Comunista, que es un partido representante en el fondo de las clases sociales más desposeídas, respecto a esta situación? Porque nada ganamos con que hayan ciudadanas y ciudadanos, reitero la palabra, con altísimo nivel de capacidad, de conocimientos técnicos y educacionales, y que después no tengan dónde laborar para tener una vida digna. Yo creo que el meollo del asunto ahí, o lo que se deja en evidencia finalmente con el hecho puntual de que tenemos una cantidad bastante grande de cesantes ilustrados, y no solo de cesantes ilustrados, como ya lo hemos venido viendo hace por lo menos unos 10-15 años, ese aumento progresivo, que va claramente de la mano con también un aumento progresivo de la apertura de universidades privadas. Eso también hay que dejarlo en evidencia. El mercado de las universidades privadas saturó la cantidad o la carga real de profesionales que se necesitan en el país. Para muestra un botón, yo les decía que yo había estudiado veterinaria en la Universidad de Chile. En algún momento nosotros hicimos el análisis de cuántas universidades habían dando veterinaria en Chile. Alrededor de 37, 38. En ese momento, 2011, por ahí. En Alemania, Francia, España, juntos, no habían más de 12. Con una población mucho mayor que la población que tiene Chile. Eso nos da cuenta de un problema. Nos da cuenta de un problema también lo que acaban de nombrar, el que tengamos tantos doctorados, doctoradas, máster, sin trabajo o con un trabajo precario. Pero eso, ¿qué es lo que nos está diciendo? No que estamos sacando un exceso de profesionales. Cuba exporta médicos, los lleva a trabajar hacia afuera. El problema nunca va a ser la sobregeneración de profesionales. El problema es por qué Chile, el sistema educacional chileno, no es capaz de dar un sustento a que esos profesionales puedan desempeñarse y entre comillas devolver lo que todo el esfuerzo país que se hace para levantar una educación. Cuando uno saca un doctorado o lo que espera, un máster, cualquier estudio posterior, un posgrado, lo que uno espera es que trabaje para construir un país mejor. Pero, ¿qué pasa? Que el país mejor no se puede construir porque le ponen límite a quienes quieren construir este país mejor. Límites salariales, porque se paga menos. Límites también al momento de entrar en el ámbito laboral. ¿Cuántas mujeres tienen estudio de educación superior y no pueden entrar a trabajar a universidades porque en su mayoría las plantas de académicos son hombres? Ese es un tipo de discriminación. El otro tipo de discriminación que se da es porque son profesionales jóvenes. El tercer tipo de discriminación que se da, que es el más duro, es porque el sistema chileno es un sistema muy cerrado, muy privatizado. Un sistema que no le importa crear profesionales para que ayuden al país, sino que crear profesionales que dinamicen un mercado. Sacar ingenieros, sacar distintos tipos de trabajadores técnicos mal pagados, pero cuando uno se empieza a especializar, ¿qué vamos a hacer nosotros si tenemos especialistas en genoma? Armar un laboratorio para estudiar el genoma humano en Chile. Y eso significa inversión del Estado. Pero el Estado no puede invertir. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución lo prohíbe. Lo limita. Si no lo prohíbe, lo limita por lo menos. Por Constitución, Chile, no, el Estado chileno no puede crear empresas. No puede crear empresas. Eso es una situación que tenemos que cambiar. Porque una empresa no es solo una empresa que dé un servicio concreto, como lo puede ser la semilla, el agua, la luz, el gas, lo que sea. Una empresa también puede ser una empresa que sea capaz de generar conocimiento, que sea capaz de generar dinámicas. Yo creo que hay distintos niveles de discriminación y la opinión como partido, básicamente entender, nuevamente lo planteo sobre la mesa, que hay una disputa mayor, que es lo que finalmente nos corta la posibilidad de disponer de una masa de trabajadores y trabajadoras especializados, especializadas, que puedan servir al país. Pero si lamentablemente no le entregamos esas herramientas a nuestras instituciones públicas, no le entregamos esas herramientas a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros y compañeras, es muy difícil poder realizar un cambio más allá de lo testimonial. Nosotros podríamos decir, tenemos este método, este otro método, pero en realidad acá lo que hay que cambiar es un sistema de base. Es tener, entender que hay derechos sociales, entender que el Estado tiene que tener un rol. Y ese rol no es solamente asegurar la vivienda, la salud, la educación, que por lo demás no lo podemos cumplir porque lo hacen los privados. Después de la dictadura entendemos que hubo un proceso de privatización bastante grande. Sino que también tiene que innovar. Un Estado tiene que ser capaz de crear tecnología. De dar cabida a todos estos profesionales que se van creando. Y si no, hacer lo que hacen los países que tienen un exceso de profesionales. Llevarlos hacia afuera, a que cumplan sus roles. Pero eso tampoco lo hace el Estado chileno. ¿Por qué? Porque no puede. Y menos ahora con un gobierno que abiertamente se plantea crítico a cambiar lo que nosotros creemos debe ser cambiado. ¿Alguna intervención? Sí. Tiempo atrás, igual conversando este tema sobre la cantidad de doctorados que tenemos cesantes, me parece muy interesante una postura que apareció por ahí. Y fue la siguiente. Ellos están en la cúspide del sistema educacional, ¿ya? Entonces no podemos esperar que ellos sean contratados por una empresa, sino ellos deben ser la empresa. Lo que pasa, no sé, en Chile por lo menos, es que al estudiante universitario lo tienen convencido de que tiene que encontrar trabajo y no lo convencen de que debe ser él el que crea el trabajo. El Estado en ese aspecto igual tiene que impulsar este cambio de mentalidad que tenemos y ser un poco más invasivos con Sudamérica. Querer creernos el cuento y llegar a un sistema de industrialización o de servicios. Pero no podemos estar esperando que sean empresas españolas, italianas, las que se instalan acá en Sudamérica y usan a Chile como plataforma para sus servicios. Sino deben ser empresas chilenas las que se encarguen de prestar esos servicios al resto de Sudamérica. Entonces, tenemos que nosotros hacer empresa. No esperar que estas empresas vengan de Europa. No sé, ¿qué le parece, don Ricardo? ¿Usted? ¿Sí? ¿Algo? Contéstele nada más, porque yo no puedo leer. Claro, la constitución política del Estado, que fue dejada por la tiranía, digamos, más que dictadura, porque hay una diferencia, pero ese tema lo vamos a tratar en otra oportunidad, diferencia entre tiranía y dictadura, porque la hay. Y cuando se dice también la dictadura militar, no fue solo militar, fue civil, el de la derecha. Sí. Y la constitución política de este Estado, entre sus primeros artículos, prohíbe que el Estado chileno, tal como lo ha expresado Magdalena y lo ratifica acá nuestro amigo Pérez, construya o forme empresas en circunstancias que antes del golpe militar el Estado era el principal creador de las más grandes empresas. Voy a nombrarlas. Ferrocarriles del Estado, un ferrocarril que estaba muy cercano ya a llegar al nivel europeo. Una empresa siderúrgica que se llamó la empresa, digamos, Huachipato, Compañía Acero del Pacífico, era con capitales nacionales aportados por la Corfo, que la Corfo era un departamento del Estado. La propia LAN Chile, transporte aéreo, Codelco, el cobre era fundamental. Y cuénteme, Magdalena, el Partido Comunista, ¿por qué no da una batalla más dura, más firme por la recuperación de todas estas empresas, que estamos nombrando algunas, nada más? Ferrocarriles del Estado y LAN Chile, Compañía Acero del Pacífico. Chile podría construir el mejor acero del mundo. Tiene minas de hierro en Guarelo, tiene minas de hierro allá en la provincia de Coquimbo, y no nos falta la materia prima. ¿Hay algún aditivo en el sur? En el sur también, y la materia prima, según acuerdos de gobiernos veniales, se la está llevando prácticamente el nuevo gigante que llaman China. Pero el Partido Comunista tendrá que en un momento dado salir a la batalla por recuperar todo lo que es la conformación del Estado en las empresas de trabajo. Bueno, en ese sentido, como Partido Comunista, sí, yo creo que notoriamente el partido, históricamente también, dudo que alguien pueda ser duro y crítico al momento de decir que el Partido Comunista no se ha manifestado por estas privatizaciones. El Partido Comunista, del momento en que empieza a fraguarse la dictadura, que viene desde mucho antes del 73, para los que no están escuchando, alrededor del 54 más o menos, se empieza ya a fraguar una posibilidad de atacar a esta construcción de centro-izquierda que se estaba dando. Desde el gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez. Exactamente, también. Pero a lo que iba con esto es que, y no es solo testimonial, el Partido Comunista, y eso no concuerdo mucho o no comparto mucho la crítica del por qué no lo hemos hecho, como Partido Comunista no somos los únicos. El Partido Comunista, como siempre lo ha sido y como siempre lo hemos dicho, somos una herramienta más del pueblo para poder expresar lo que nuestra gente necesita, quiere, lucha. Y finalmente la humanidad más férrea que es pelear por nuestros derechos. ¿Y cómo lo estamos haciendo en términos concretos? Porque yo perfectamente podría decir eso y quedarme ahí. Por ejemplo, el litio es un tema bastante importante. ¿Por qué es importante el litio? Porque el litio no solamente es un recurso natural, el litio no solamente es un recurso que del cual Chile tiene unos yacimientos los más grandes del mundo en este momento, sino que también es un recurso que se está utilizando en las tecnologías actualmente. El Partido Comunista, la bancada del Partido Comunista, actualmente nuestro representante en la Cámara de Diputados, el compañero Núñez, es quien lleva adelante la bandera de la mesa por la recuperación del litio. Por lo tanto, el Partido Comunista no se queda en el discurso, sino que en la práctica. Y esa práctica también significa, insisto, transversalizar esa lucha. Yo participo de la mesa regional por la recuperación del litio, acá en el Bío Bío, y la esencia de esta instancia es que no es una instancia del Partido Comunista para el pueblo chileno. No. Es una instancia en que nosotros estamos dando las herramientas de construcción para que se sumen todos quienes quieran participar de esta organización y de esta reivindicación. Nosotros estamos trabajando codo a codo con compañeros y compañeras del Frente Amplio, de sus distintas orgánicas. Para muestra el botón, las dos vocerías que tenemos actualmente en el Bío Bío del Movimiento por la Recuperación del Litio, la compañera Lorena Arias, que es parte del sindicato de la FESTRAMET, y el actual presidente de la Federación de la Universidad de Concepción, Rodrigo Castillo, militante de Nueva Democracia y la UNE, que son movimientos que pertenecen al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque entendemos, y vale decir que no está solo el Frente Amplio y el Partido Comunista, también están participando compañeros y compañeras de la Juventud Socialista, de la Juventud Demócrata Cristiana, se van a sumar también de las Juventudes Radicales, porque entendemos, y sobre todo también gente que no milite activamente en sus organizaciones o que no tenga una organización de base, pero que sí entiende que hay problemáticas nacionales, que sí entiende que hay problemáticas por las cuales nosotros tenemos que movilizarnos y organizarnos. Como partido, claramente tenemos una crítica abierta, una crítica que es importante, que se traduce en una materialidad, que en este caso particular del litio, yo lo ejemplifico con ese tema, no es el único, pero también hay situaciones concretas que inhiben la organización. Es difícil hablar de por qué no hacemos carne la crítica hacia la no construcción de empresa. ¿Cómo la podemos hacer carne de la mejor manera con lo que intentamos hacer en el gobierno de la nueva mayoría? Que fue cambiar esta constitución por otra. ¿Se pudo haber hecho mejor? Se pudo haber hecho mejor. ¿Se pudo haber hecho antes? Ojalá también se pudiera haber hecho antes. ¿Tomamos los mejores caminos? No lo sabemos. Ojalá que no quede en nada. Ojalá que sigamos peleando, y eso es lo que todos estamos esperando. Pero tenemos que entender que hay trabas institucionales que son mucho mayores a la voluntad. Como comunistas, nosotros no creemos que sea que lo único que nos pueda mover es la voluntad, sino la voluntad de este pueblo ya lo manifestó. O sea, por más que el gobierno no haya tenido un correlato de conducción con la posibilidad de que Alejandro Guillé fuera presidente, eso no significa una derrota política de las ideas. El pueblo chileno está de acuerdo con distintas situaciones, está de acuerdo con una nueva constitución, está de acuerdo con, por ejemplo, una ley de identidad de género, está de acuerdo con la ley de aborto en tres causales para que no sigan mujeres muriendo por no tener la posibilidad de un aborto seguro, está de acuerdo con mayores derechos en negociación colectiva, están de acuerdo con esos derechos, están de acuerdo con la gratuidad en la educación, porque la educación es un derecho. Esas son ganadas, pero también tenemos que canalizarlas en un objetivo común, que es construir un nuevo país, y para construir un nuevo país necesitamos una nueva constitución que no esté hecha en dictadura. Y solo una opinión breve, que es algo que me quedó dando vuelta. Creo que el punto que tocó no me acuerdo de Luis es fundamental. Chile tiene el deber, y nosotros como integrantes de distintas instancias que movilizan a la población, tenemos el deber de hablar de una cooperación latinoamericana. Nosotros vimos el ejemplo, y lo hemos vivido a lo largo de los años, del imperialismo europeo, en cómo ellos fueron capaces de ayudarse y de crear fondos de cooperación. Latinoamérica y Chile en particular tiene que impulsar una cooperación latinoamericana. ¿Para qué? Para que se dé, por ejemplo, la integración de profesionales, la creación de tecnologías, la creación de industria, el freno a las intervenciones imperialistas estadounidenses, como ya lo hemos estado viendo en Venezuela, como lo han querido hacer en Ecuador, como lo han hecho en Brasil con Lula, como claramente lo hicieron en Chile en el 73. Mira, y la vergüenza que hay en Sudamérica, la Guayana francesa. Exactamente. Tenemos territorio colonial francés en Sudamérica, aún. Año 2000, y aún tenemos colonialismo. Indignante. Por lo demás, Puerto Rico, por más que tenga ciertas libertades, sigue siendo una colonia estadounidense. Exacto. Bueno, estamos escuchando las opiniones de la señorita Magdalena. En todo caso, no lo tome como una crítica negativa. No. Tómelo como una crítica positiva, para que se aclare también cuáles son las limitantes que tiene su partido. Sí. Porque la ley que aplica la dictadura es, digamos, lapidaria. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Vamos a ir a un espacio musical. Mocito que va remando en tu lancha engalanada, atrácate para el muelle que quiero ver a mi amada. 7 días que me espera aquella preciosa flor, el canal no lo cruza por causa de un ventarro. Remá rápido, mocito, no vengas a demorar, que llegando yo a Dalcahue, allá me voy a casar. ¿Qué cara tendrá el curita con su iglesia preparada? la cara de las cantoras con guitarras afinadas. El acordeón de Don Pedro que toca de maravilla, periconas refalosas para bienes y cirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste y empieza el viento otra vez. Mocito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho. Mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho. Cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella. Los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son tiempos borrascosos que tiene. Que trae las lágrimas a los ojos. Y el cielo ya se ha despejado, ya se ve relucir una estrella y reluce con brillo potente. Todo el mundo confía en ella. Y son tiempos de bonanza que tiene, que trae, que están llenos de esperanza. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano, acompañados, muy bien acompañados, con la visita que tenemos hoy de la señorita Magdalena, quien nos ha estado dando una clase magistral de lo que está ocurriendo en nuestro país. No sé, bueno, si clase magistral, pero sí, lo tomamos. Ha sido una conversación muy, muy interesante, muy ya. Buena. Cuéntenos, señorita Magdalena. Primero, don Luis. ¿Alguna opinión, alguna consulta personal o, digamos, particular respecto a lo que estamos tratando? Bueno, a ver, me quisiera aclarar algunos puntos. Es la propia Constitución la que limita al Estado la de formar empresas. Y esto se debe, según la derecha tradicional, a que si el Estado actúa como empresa, en realidad va a estar actuando desde una posición ventajosa de poder y no se va a dar una condición de igualdad que los mercados en sí suponen existe. Y no sé, realmente me parece raro, porque el Estado no puede tener los mismos fines que la empresa privada. Las empresas privadas, ¿qué tienen? Clientes, compradores. El Estado tiene beneficiarios, personas que se benefician de sus servicios. Entonces, esta idea de hacerle la cruz a que el Estado de Chile cree empresas o pretenda mediante subvenciones crear empresas, me parece realmente que hay que revisarlo bien y sí dar esta posibilidad de que el Estado satisfaga necesidades que la población chilena necesita. Como aporte también, hay mucho de mitificación. Cuando en Chile se habló de educación gratuita, salieron las voces a decir cómo la educación va a ser gratuita. Y nosotros como Movimiento Estudiantil en el 2011 salimos a decir, en solo 6 países de América no hay educación gratuita. Hasta en Estados Unidos hay instituciones que tienen, que las instituciones públicas tienen acceso gratuito. En Argentina, una de las mejores universidades que hay en América, que es la Universidad de Buenos Aires, es gratuita. Dimos esa lucha por cambiar ciertos mitos sociales que no son tales. Y parte de que el Estado no pueda crear empresa, en el resto del mundo y en países como por ejemplo Alemania, el Estado puede crear empresas. Países capitalistas, países neoliberales, países cristianos, países socialdemócratas, países socialistas, países comunistas. Hay una transversalidad en el que el Estado sí puede crear empresa. ¿Por qué? Precisamente por lo que decían. Porque la preocupación del Estado nunca va a ser la misma que de los privados. Ojalá que la de los privados fuese la misma que la del Estado, que es preocuparse por la gente. Pero claramente hay distintas apreciaciones. Pero no se le puede prohibir al Estado, entendiendo que el Estado somos todos y todas, el tener no solo que suplir necesidades, sino que garantizar la posibilidad de que cada persona habitante de este país, haya nacido o no en este país, tenga los mismos derechos y la misma posibilidad de acceder a los beneficios, y no solo beneficios, sino que de acceder a los servicios, de acceder a un futuro que quieran construir y no al futuro al cual se vean obligados a permanecer, a pertenecer. Señorita, ¿usted tiene conocimiento de la ley Monroe? La ley Monroe. La ley del garrote. Exactamente. Desgraciadamente es la que nos está rigiendo hoy día, ¿verdad? Sí. Y después vino la ley MacArthur, que ahí persiguió ya a sus propias gente dentro de Estados Unidos. Pero, aquí en Chile también, la derecha, cuando era Partido Conservador, y posteriormente con la Democracia Cristiana también, decían lo siguiente: la empresa privada es el motor del progreso de los países. Pero cuando se dijo que el Estado también iba a construir las empresas, no, dijeron, porque la empresa privada no puede competir con el Estado. Entonces, ¿qué quedamos? La empresa privada nunca ha sido, digamos, un ente progresista. Dígame, ¿qué empresas privadas productivas reales ha creado la empresa privada aquí en Chile? Puedo nombrarle yo todas las empresas así a grandes rasgos, las que ya hemos nombrado: Compañía Acero del Pacífico, del Estado. Ferrocarriles, del Estado. LAN Chile, del Estado. Azúcar y Alza, del Estado. La celulosa de Arauco, Arauco y Constitución, del Estado, que son las más grandes que existen hoy día. Entonces, la empresa privada no es la que genera riquezas para el país en su conjunto. La empresa privada solamente genera riquezas para sí mismas. ¿O estoy equivocado? No, para nada equivocado. O sea, lamentablemente los privados en Chile, yo aquí también quiero ser clara, el problema no es la propiedad privada, el problema es la privatización de los recursos, el problema es la privatización de los medios por los cuales se producen esos recursos, el problema es la privatización de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, de los vecinos y de las vecinas. Y esa privatización, que finalmente habla de tener que pagar a otro para poder tener un derecho, eso es lo complejo. Porque cuando hay, por ejemplo, universidades como la Universidad Católica, las universidades católicas, en este caso acá también tenemos Universidad Católica de la Santísima Concepción, son universidades privadas. La Universidad de Concepción también es una universidad privada. Pero en este momento la Universidad de Concepción cumple un rol público muy importante. Acabamos, por ejemplo, de tener elección de rector. Tenemos nuevo rector. El nuevo rector, Saavedra, Doctor Saavedra es un rector que se ha presentado de forma distinta. Se ha presentado primero con diálogo, se ha presentado segundo con más diálogo y tercero con más diálogo. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que recuperar las instituciones con rol público, más allá de que su formación sea privada. Porque tenemos que tener privados con conciencia. Los privados pueden hacer las cosas bien, si lo quieren hacer bien. El tema es que en Chile no hay regulación para esos privados. Se les deja en una libertad pero absoluta y aberrante. Y por lo demás, yo particularmente tengo muchas críticas respecto a la calidad humana, moral y ética de las empresas y los empresarios privados en Chile. O sea, Icare, estamos hablando de que cuando celebran tienen muñecas inflables. ¿Cuál es su visión de las mujeres, cuál de este país? ¿Cuál es su visión respecto a los derechos del campesinado? ¿Cuál es su visión respecto a los derechos del pueblo mapuche y de las otras y de los otros pueblos originarios? ¿Cuál es su visión respecto de los y las trabajadoras, por ejemplo, en Coronel, en las pesqueras, donde tenemos a mujeres trabajando de 5 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde en lugares fríos, de pie, con las manos acalambradas, jefas de hogar en su mayoría, madres solteras también, abuelas, hijas, nietas trabajando en esos lugares? Eso es explotación. Eso es porque no tenemos privados con una conciencia, porque no tenemos empresarios que piensen de forma humanitaria. Eso también es un problema de la derecha chilena, la falta de humanidad. ¿Y mundial? Y mundial. Yo creo que mundial sí, pero en Chile hay una derecha que es mucho más dura en ese sentido. Extremista. Sí, o sea, Kast, ¿qué presenta Kast? Kast, si dijera lo mismo que dice en Chile, en una calle o en un café o en una plaza en Alemania, pasaría lo que pasó hace un par de días atrás con un tipo que en Alemania levantó su brazo para hacer el gesto nazi. Fue un policía y le dijo: usted está detenido. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, con un gesto, no dijo nada. Kast se ha paseado por las universidades, por los colegios, por donde ha querido, el programa de televisión, diciéndole a viva voz. Pero un solo gesto ataca la dignidad humana. Incitando al odio. Exactamente. Y eso es una característica muy, muy interna y muy triste que la tenga la derecha chilena en particular. Yo creo que eso es... Hay otras derechas que incluso uno podría valorar en el sentido de que producen un cierto choque de ideas y que ayuda a que surjan más movimientos sociales. Pero en Chile actualmente no tenemos eso. Tenemos una derecha empresarial, una derecha con mayores características fascistas cercanas a lo que fue el golpe de Estado cívico-militar. Más que una derecha que venga del mundo campesino, más que una derecha que sea conservadora en los aspectos económicos, pero que proteja la industria nacional. No estamos hablando de esa derecha y de esos privados, lamentablemente. Mira, la derecha chilena es liberal en materia económica, pero ultraconservadora en materia moral, que es una característica que la distingue en general. Y la misma derecha, los mismos integrantes de la derecha le critican eso. He tenido la posibilidad de conversar con mucha gente de derecha y se dan cuenta de esta realidad. Imagínense lo que fue el asunto de cuánto se peleó por poder volver a tener la posibilidad de abortar. Y ojo, no es un aborto libre, es un aborto causado. Conocemos tres causales. No es que la gente vaya a empezar a abortar porque se le ocurrió, sino simplemente porque es inviable, es un peligro para la madre o producto de una violación. O sea, por lo demás, la demanda del aborto libre también es una situación que tiene que discutirse. Porque para nadie, y acá qué bueno que hayamos mujeres en este programa, ninguna mujer va a ocupar como método anticonceptivo el aborto. Eso cabe solo en la cabeza de los hombres, porque yo solo no, se lo ni he siquiera escuchado. Los hombres. Yo solo se lo he escuchado, bueno, también se lo he escuchado a Van Rysselberghe, mujer, lamentablemente a la derecha, pero en transversalidad se lo he escuchado, por ejemplo, en poblaciones, a hombres, a pobladores, a vecinos, a compañeros de la universidad, a compañeros de colegio, pero en su mayoría son hombres, eso es a lo que me refiero. La derecha claramente tiene un componente ideológico que es transversal a todos sus integrantes, pero a nadie, a ninguna mujer se le pasaría por la cabeza abortar porque sí, porque no me cuidé y voy a abortar. No es así. Y hay muchas más causales. Bolivia, por ejemplo, tiene 9 causales. Para no hablar de aborto libre, porque el aborto libre de repente quizá el concepto puede ser un poco más duro. En términos valóricos entendemos que también Chile y Sudamérica tiene componentes católicos bastante importantes, o por lo menos religiosos, que se meten en lo valórico también. Y cruzan, por ejemplo, demandas como las del aborto. Pero acá hay problemas que son mucho mayores. El aborto no solo es un problema de derechos de la mujer, de la autodeterminación de su cuerpo, sino que también un problema sanitario. El aborto, con que haya aborto en 3 causales, no significa que van a comenzar a abortar mujeres que no habían abortado antes. No, van a abortar de forma segura mujeres que de igual forma iban a abortar. Y aún así hay miles de mujeres de todas las edades, casadas, no casadas, con hijos, con nietos, sin hijos, estudiantes, no estudiantes, en situación de vulnerabilidad, en no situación de vulnerabilidad, que van a seguir abortando de forma insegura. ¿Por qué? Porque solo tenemos 3 causales, y 3 causales de las más terribles: violación, inviabilidad fetal y riesgo de muerte de la madre. Pero ¿qué pasa si las condiciones económicas de una familia que ya tiene 7 hijos, o 4 hijos, o incluso 3 hijos, y no tienen las suficientes condiciones económicas para tenerlo, no pueden tener ese hijo y deciden poder hacerlo, pero no tienen un método seguro? ¿A qué les queda? Les queda lo que sigue ocurriendo hasta el día de hoy: acceder a abortos clandestinos que ponen en riesgo, sí, la vida de la persona, y de forma brutal, con consecuencias terribles de por vida, y la más terrible es la muerte. Y eso está. No, oye, y una de las peores cosas que pudo haber ocurrido fue la... A ver, ¿cómo explicarlo? Se quitó la posibilidad de que pudiesen usar dispositivos intrauterinos como la T de cobre. Que, pucha, era un sistema barato. Sí, igual creaba complicaciones. No daba mucha confiabilidad. No, pero al menos sí... Y también podía crear serias consecuencias de salud interna. Está de muerte. Y no era muy confiable tampoco. Claro. Sí, corría la T. Es que era la típica, se corría la T. Dos. No. ¡Oh! Y tenemos 2 brazos por acá. Claro. Oh, y si, cuidado. Y si la mujer se la dejaba mucho tiempo y no se revisaba, podría infectarse y el cáncer se la comía pronto. Sí. Sí, era complicado. En el tema particular que estamos tratando, y como en todos los temas también, uno tiene que ir avanzando acorde a los tiempos. Por ejemplo, después de la T de cobre ya tenemos método anticonceptivo en términos de fármacos. Pero ¿por qué no comenzar a intramusculares? También. Tenemos parches. Pero todo eso ahí. Para las mujeres. Las mujeres que son fértiles 3 días al mes. 3 días al mes. ¿Por qué no hablamos de la anticoncepción masculina? ¿Por qué no hablamos de los métodos de control en quienes son finalmente los que son fértiles todo el año y toda la vida, que son los hombres? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué a Chile no ha llegado la tecnología? Que en otros países sí se está llegando. Pero sí, perdón, Magdalena, la tecnología para el hombre está. Está, pero el hombre acá lo mucho que... Está, acá, sí. No, acá lo por mucho ejemplo, te cortan y te amarran los conductos seminales. Ya, pues, correcto. Eso se llama... Se me escapó el nombre en este momento. Vasectomía, sí. La vasectomía está. El tema es que el hombre, nosotros... No, pucha, acá. Eso no es machismo, no. Eso se llama cobardía de la cirugía. No, pero ellos... Hay un componente importante de que estamos en una sociedad machista. El no asumir que todos y todas, o sea, yo que estoy hablando... Y todos los que estamos aquí adentro, y los que están afuera regulando el audio, y los que están en la calle, y los vecinos y vecinas que están en sus casas, todos y todas somos machistas, en alguna medida. Exacto. Todos reproducimos lo que finalmente no hemos venido como sociedad occidental desarrollando históricamente y especialmente en Latinoamérica. O sea, quien venga a decirme que el pueblo chileno no es machista, yo le digo, amigo, amiga, usted está equivocado, usted no se ha, y equivocada, no se ha visto al espejo. El hecho de que, y son cosas naturales que de repente pasan, uno, las mujeres a la cocina, las mujeres estudian ciertas cosas, hacen ciertas cosas, los hombres no, las mujeres son las que tienen que cuidarse. Los hombres quizás cuando mucho, y que esta también es una necesidad, el preservativo. Eso es la máxima precaución, y aún así, ¿cuántos casos de embarazos no deseados? ¿Por qué? Porque los hombres al momento de eyacular o previo a eso, sacan el preservativo. Y eso es muy recurrente. Yo estuve hace muy poquito en una reunión con la Seremía de Salud para unos operativos de entregar preservativos, entendiendo que estamos en una campaña, especialmente en el Biobío, de lucha contra el VIH, que es una de las regiones que con los mayores índices de VIH. Es una situación que tenemos que controlar, y ahí también entregar un dato. Esta alza de los porcentajes de VIH se dan en dos poblaciones extremas, en el adulto mayor y en los jóvenes menores a 25 años. Incluido el papiloma. Dentro de toda la enfermedad de transmisión sexual, pero especialmente el VIH es un tema muy, muy complejo, pero ahí, claro, hay muchas otras enfermedades, otras patologías que también tienen que socializarse, y ahí se necesita nuevamente educación, conciencia y entender que todos y todas tenemos que hablar de estos temas, no solo las mujeres, no solo a nosotras es la que nos afecta, que muchas veces somos las que sufrimos más infecciones urinarias, las que tenemos que cuidarnos con distintos métodos, las que nos afectan los métodos anticonceptivos. Los hombres que piensan que a las mujeres vivimos muy bien tomando pastillas mensualmente, no es así. Sí, Magdalena. Diga. ¿No cree usted que también, por lo menos aquí en Siria, en todas partes, en todo el planeta, nunca se ha hecho una verdadera campaña para estimular que el hombre se haga lo que estamos hablando ahora, la vasectomía? Si eso no tendría por qué ser un tema tabú. Oiga, pero si acá el ministro Varela es, ¿cierto? De educación, sí. Él dijo que compraba los preservativos a sus hijos para contar. Entonces con eso, bueno, el rato tendría que estar. Sí. Creo yo que lo que les quiso decir, que eso es lo que había que hacer, comprarle. Sí, pero entonces, ¿para qué van? ¿No consideran ustedes que el preservativo también es casi un poquito antihigiénico, casi? Bueno, si vuelvo a usar, tal vez. No es respecto a eso. Desde el momento que usted no se olvidó lavarse las manos y se lo coloca, y en las manos, nosotros nos tomamos de cuántas partes. Si vamos en el bus, nos tomamos de las pasarelas. ¿Cuántas manos se han tomado de las pasarelas? Es que ahí, ¿no? Igual hay ¿cuántos virus puede uno adquirir? Ahí, compañero, igual hay temas que son delicados y complejos. Una cosa es hablar de la anticoncepción, que yo concuerdo en lo que decía Anita respecto a que hay un componente de machismo importante. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que están obligadas a someterse a, y por lo tanto no se naturaliza, y de hecho las sociedades que lo han que han instalado, por ejemplo, la vasectomía como política de Estado, son sociedades en que están mucho más avanzados en los derechos individuales y sociales, por ejemplo los países nórdicos europeos, etcétera. Pero otra cosa es el uso del preservativo, que acá lo que nosotros tenemos que hacer en toda instancia donde participemos y podamos hablar con nuestros vecinos y vecinas, con nuestros hijos, sobrinos, nietos, con quienes sean, es promover el uso del preservativo, porque estamos en un momento muy crítico. Chile es uno de los países a nivel mundial en donde más ha incrementado las enfermedades de transmisión sexual. Y estamos hablando de cifras que son alarmantes. Y frente a eso, la única protección que tenemos en forma concreta, más allá de lo valórico, de la pareja única, etcétera, en forma concreta para nuestra juventud y para nuestro pueblo en general, es el uso del preservativo, y por lo tanto es deber promoverlo. Ahora, que claramente tiene que ir acompañado de medidas higiénicas básicas, está claro. Esa es otra cosa del machismo del varón, propio de los varones, porque ellos saben a lo que van, por lo tanto también tienen que ser responsables y tomar y cuidar a la compañera con quien lo van a usar. Entonces, realmente no lo pueden son. Decir. O sea, nosotros nomás tenemos que lavarnos las manos y tratar de andar pulcra Porque el varón, ¿para qué? A la compañera o al compañero también. Claro. Otra cosa que hay que desmitificar es que pasó mucho rato que el VIH o la enfermedad de transmisión sexual era mucho más recurrente en las parejas no heterosexuales. Eso no es así. Actualmente uno de los mayores crecimientos se da precisamente en tercera edad y en jóvenes menores a 25, 23 años. ¿Por qué? Porque ellos no se sentían expuestos. ¿Por qué? Porque lo que le decía la sociedad era que si tú eres heterosexual no vas a tener enfermedad de transmisión sexual. Y no es así, lo hemos visto. Por lo tanto, también hay que romper ciertos mitos y el deber es cuidarnos todos y todas. De hecho, también existen los preservativos femeninos. Y también tenemos que instar a que todas las mujeres... heterosexuales, homosexuales o de la preferencia sexual que tengan, también utilicen el preservativo femenino, que no, por ejemplo, no se entrega en los CEFAM donde debería entregarse, donde sí se entregan los condones masculinos, por ejemplo. ¿Alguna opinión más de don Luis Pérez, por ejemplo? No tengo ninguna opinión al respecto. Anita. No, yo ya di presente. Ya dio su opinión. Bueno, Magdalena. Señorita, ya es un nombre, una expresión muy antigua, ¿verdad? Ahora ya es más confianza. Ha sido muy grato porque el dios Cronos también es implacable, ¿verdad? Pero ha sido muy grato. Hay mucho tema que tratar. Usted personalmente queda invitada a este programa para cuando lo estime conveniente venir. Yo encantada de la instancia. Me gustó mucho la conversación, creo que ha sido muy grato. Para mí en particular, que también yo vivía en Puente Alto, en Santiago, hace muy poquito llegué a la región, participaba también de instancias de radios comunitarias, en juntas de vecinos o de instancias que salgan de la universidad. Creo que es fundamental para conocernos más, para educarnos mejor y para armar finalmente un tejido social importante que nos ayude a construir el país que queremos. Y también personalmente muy feliz de haber recibido la invitación y por supuesto que cuando quieran y hay algún tema que en el que yo pueda aportar, vamos a estar aquí opinando. Es lo mismo, cuando usted piense que tiene algún tema que exponer, usted llama, ya va a tener los teléfonos, va a tener el horario y vamos a recibirla con los brazos abiertos. Nos comunicamos nomás. Le damos... unos 30 segundos a nuestro panelista don Luis para que nos despidamos de él, de nuestro Radio Escucha. Bueno, vecinos, se nos alargó un poquito el tema, no pensamos tocar algunos tópicos de sistema anticonceptivo, pero fue una conversación bastante útil. Recuerden, son desechables, no los vuelvan a utilizar, no reciclen, eso no se recicla. Bueno, doña Magdalena, siéntase bienvenida en esta región. Esperamos que su estancia en la Universidad de Concepción sea grata y aprenda mucho. Anita. Ya, vecino, le agradecemos mucho su atención y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde con otro tema interesante también. Tiene 30 segundos para despedirse, Magdalena. Bueno, obviamente agradecer la instancia, creo que ya se los dije, así que ocuparé mis 30 segundos en realidad para entregar un mensaje, y ese mensaje básicamente es que tenemos una tarea importante como vecinos y como vecinas, que es conocernos, que es conversar y que es dejar en evidencia todo lo que nosotros, insisto, creemos que tiene que ser cambiado. Pero no basta con creer que tiene que ser cambiado. Hay que tomar acciones para eso. Y las acciones son organización y más organización. E insto a los vecinos y vecinas a que puedan pasar la voz para que escuchen este programa, para que asistan, para que conversen y para que finalmente los temas que nosotros creemos que importan y que no están siendo tocados, que no están siendo abordados ni por el gobierno, ni por el gobierno regional, ni por nuestros canales formales de discusión, se puedan dar. Todos y todas tenemos derecho a decir lo que nos importa, lo que necesitamos que el Estado o que el gobierno se haga cargo, y para eso espacios como este son fundamentales. Gracias, Magdalena. También, de mi parte, gracias a nuestra Radio Escucha, a nuestro amigo Radio Escucha, y recordarles que el 1 de mayo, desde la Plaza España, a las 10 de la mañana,